264. Dadme licencia, Señor, de contarte un cuento que viene aquí como piedra en el ojo de un vicario, que deben de ser canteras. Salió un hombre a torear, y a otro un caballo pidió, el cual, aunque lo sintió, no se lo pudo negar. Salió, y el dueño a mirallo, no pudiéndolo sufrir, le envió un recado decir que le cuidase el caballo, porque valía un tesoro. Y el otro muy sosegado respondió, a que este recado no viene a mí, sino al toro. Tú eres así ahora, que me remites a un paseo donde, aunque yo lo deseo, no sé si volveré. Y lo que me causa risa, aun estando tan penoso, es que siendo tan dudoso me mandes que venga prisa. Y así yo ahora te digo, como el otro toreador, que ese recado, Señor, lo envíes a don Rodrigo.